Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. La provincia de Córdoba, al igual que los datos epidemiológicos de Nación, continúan marcando la tendencia a la baja de casos por COVID-19, pese a la aparición de la variante Delta que preocupaba a las autoridades. Uno de los principales factores está relacionado a la aceleración de la estrategia de la campaña de vacunación. El doctor Óscar Atienza, especialista en salud pública, explicó cuál puede ser el escenario a corto plazo en cuanto a los contagios en la provincia de Córdoba. Y es posible que después de toda esta liberación de actividades masivas que se están realizando, como la presencialidad en los estadios de fútbol, las bailantas, más la presencialidad plena que se va a achicar a 90 centímetros la distancia entre un alumno y otro, más la variante Delta, van a empezar a subir la cantidad de casos nuevamente en breve, producto de la variante Delta, que es más infecciosa, ¿no? Pero yo estimo que la letalidad y la presión sobre el sistema sanitario se va a mantener bajo. Por otro lado, Atienza fue crítico con el gobierno provincial en cuanto a la falta de políticas públicas para alcanzar a toda la población en la campaña de vacunación. En dos sentidos hay que salir. Primero, a vacunarlos. ¿Sí? Yo estoy convencido, todavía queda un 20% de gente que no se ha vacunado. Y creo que la mayoría es porque nosotros siempre pensamos una Argentina para los que tienen movilidad. ¿Sí? Creemos que todos se pueden subir, tienen plata para pagar un colectivo e irse a vacunar. Y no es así. Uh-huh. O que todos tienen un auto. No es así. Hay gente que no se ha ido a vacunar porque no tiene forma de salir de sus casas. Hay gente que no sale más de 20 cuadras a la redonda de su casa y tiene dificultades económicas para hacerlo. Así que quiere buscarlo y vacunarlo. No sé qué hace el Estado que no está en esa situación. Yo saldría, pero además se abriría un poco el sistema de salud, el centro de atención de primer nivel, el dispensario, para que vacunen. Digo, hay muchas vacunas que se pueden aplicar allí. Uh-huh. Quizás no Moderna ni Pfizer, uh-huh, que son más complejas y requieren refrigeraciones muchos grados bajo cero. Pero sí, Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca, esas son vacunas que se pueden poner en los dispensarios y cualquier persona se puede llegar a un dispensario. Y eso no se ha hecho todavía. Seguimos con los estadios abiertos, los centros culturales para vacunar. Reportó para el informativo Farco, Karina Lombardi, Radio Nexo, Villa Allende, Córdoba.